Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace poco me enviaron un email que relata el testimonio de una persona. Ella dice, cuando uno se imagina un ave magnífica, normalmente no es una gallina lo que le viene a la mente. Yo nunca he visto una gallina representada en vuelo, muchas águilas, pero ninguna gallina. Citaba el pasaje de Isaías 40:31 que habla sobre levantar las alas como las águilas y con alas como águilas. Existe una diferencia, sin embargo, entre estar en las alas de Él y estar debajo de sus alas. Esta promesa del Salmo 91 no desarrolla el tema de las alas voladoras, sino de las alas que cobijan. Unas indican fuerza y logro, mientras que las otras denotan protección y familiaridad. Cuando imagina la calidez de un nido y la seguridad de estar debajo de las alas del amor de una mamá gallina con sus pollitos, eso retrata un vívido cuadro de las alas de refugio de la protección de Dios a las que el salmista se refiere en ese pasaje. ¿Está todo el mundo protegido debajo de las alas? ¿Observó que dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro? Una vez más, nos corresponde tomar esa decisión. Podemos buscar refugio debajo de sus alas si escogemos hacerlo. El Señor me dio una vívida imagen de lo que significa buscar refugio debajo de sus alas, dice esta persona. Y cuenta lo siguiente. Mi esposo Jack y yo vivimos en el campo. Y una primavera, nuestra vieja mamá gallina empollaba a una nidada de pollitos. Una tarde, cuando estaban todos esparcidos por el patio, de repente vi la sombra de un halcón por encima. Entonces observé algo que me enseñó una lección que nunca olvidaré. Aquella mamá gallina no corrió hacia aquellos pollitos y saltó sobre ellos para intentar cubrirlos con sus alas. No. En cambio, se agachó, extendió sus alas y comenzó a cloquear. Y esos pequeños pollitos, desde todas las direcciones, llegaron corriendo hacia ella para meterse debajo de aquellas alas extendidas. Entonces la gallina bajó sus alas, metiendo a cada pollito debajo seguro. Para llegar a los pollitos, el halcón tendría que pasar por la mamá. Cuando pienso en aquellos pollitos corriendo hacia su mamá, entiendo que es debajo de las alas de él donde podemos buscar refugio. Pero tenemos que correr hacia él. Con sus plumas te cubrirá, dice el texto bíblico, y debajo de sus alas estarás seguro. Nos corresponde a nosotros. Lo único que esa mamá gallina hizo fue cloquear y extender sus alas para decirles a sus pollitos dónde ir. Estos versículos muestran el lado maternal de la protección de Dios. Isaías 31 dice, como las aves que vuelan, así ampara el Dios de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Vuelvan a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. También en el Evangelio de Mateo capítulo 23 leemos, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Notemos el contraste entre la disposición de Dios y nuestra falta de disposición. Su querer contra nuestro no querer. Su deseo contra nuestra falta de deseo. Qué increíble analogía para mostrarnos que Él ofrece protección que nosotros no aceptamos. Es interesante ver que Jesús utiliza la relación del amor maternal para demostrar su unión con nosotros. Hay una cierta ferocidad en el amor maternal que no podemos pasar por alto. Dios está profundamente comprometido con nosotros. Sin embargo, al mismo tiempo, nosotros podemos rechazar sus brazos extendidos si escogemos hacerlo. Están a nuestra disposición, pero no es algo automático. Dios no corre de aquí para allá intentando cubrirnos. Él dijo: "Yo he hecho posible la protección, corre hacia mí". Y cuando sí corremos a Él con fe, el enemigo entonces tiene que pasar por encima de Dios para alcanzarnos. ¡Qué pensamiento tan consolador! Permitamos que nos ilumine el siguiente relato. Había un hombre que secuestró un auto. La mujer que conducía el auto había estado estudiando el Salmo 91 en la iglesia, pero en el trauma del momento solo recordaba que había algo sobre estar bajo la protección de sus alas. Así que comenzó a gritar: "¡Plumas, plumas!". El asaltante quedó tan sorprendido por la reacción de ella que se detuvo en seco. Se dio la vuelta y huyó para salvar su vida. Pero, como dije, esta protección no es automática. Por tanto, ¿cómo ponemos en funcionamiento esta promesa? Ya que no podemos correr físicamente hacia Dios, ¿cómo lo hacemos? El Salmo 91 nos proporciona una estupenda analogía del reino animal. Pero, ¿cómo podemos poner en práctica esta promesa en nuestra vida? Al igual que aquella mujer, corremos hacia Dios con nuestra boca. Corremos hacia Dios con nuestro corazón. Corramos hacia Dios con nuestra fe, como aquellos pollitos van corriendo hacia esas plumas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.